on the rap, so mic it. Here's a little story and you're sure to like it. Swift and sly and I'm playing it cool with my homegirl, Paula Abdul. ¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Ya llegamos para acompañarte con la mejor música. Oye, estábamos un poco desaparecidos. Nos habían estado preguntando qué pasaba, que no habían capítulos estrenos del Renegados. Pues ya estamos instalados para acompañarte nuevamente. Bienvenidos al Renegados, a todos los amigos que nos están escuchando a esta hora desde sus teléfonos, desde su computador, donde quiera que estés. Seas bienvenidos a la terapia musical del fin de semana. Estamos de vuelta y estamos con todo, muchachos. De fondo, escuchamos al gran Paula Abdul. Les prometo un programa increíble. Buena música, buenas noticias. Vamos a estar hablando de fiebre de cine. Estaremos con nuestras secciones habituales. Un día como hoy, esto y mucho más en tu Renegados, que ya comenzó. Temazo de Paula Abdul. Así que pónganse cómodos, muchachos, a compartir nuestra publicación, a compartir el capítulo estreno del Renegados. Hoy, de manera especial, el estreno de la semana del Renegados te acompaña en día domingo. Próximamente estaremos volviendo al día sábado como corresponde. Pero lo importante es que estés conectado junto a nosotros. Así que a conectarse, a comentar en esta publicación, porque el Renegados ya comenzó. Nos vamos de inmediato a la música. Como siempre les digo, soy el René. Lo que comienza a sonar es You Spin Me Round en Renegado. Yeah. de fondo George Michael. De cortina musical George Michael, porque les quiero contar que esta semana se supo algo más de lo que habría llevado finalmente al deceso de este gran cantante, esta gran leyenda. Y vino de la mano de su ex novio, Fadi Fawaz. En una entrevista que dio uno de estos portales de los medios de espectáculo, dijo que el responsable de Fast Love intentó suicidarse en 4 oportunidades y que todo lo que quería era morir. En su cuenta de Instagram, según recoge El País, el fotógrafo dijo que el ex-One, que escuchamos de fondo, una vez en 2013 se lanzó desde un auto en movimiento y que en otra oportunidad trató de apuñalarse 25 veces. Nunca me contó cómo lo hizo, añadió. Su expareja enfatizó que este comportamiento era recurrente en Michael, quien luchó contra las drogas y la depresión los últimos años de su vida. Dijo así: "Yo le decía, ¿no te alegra que el 16 de mayo no haya ocurrido?", refiriéndose a un intento de suicidio, y él decía: "No, creo que la vida se detuvo hace mucho tiempo para él", dijo Fawaz, su ex novio. El fotógrafo además dijo que en varias oportunidades encontró a Michael desmayado en la silla o en el piso cerca del fuego con su té debido a abuso de drogas. Agregó además: "Comenzó a quedarse dormido mientras estábamos en público. Me dijeron que también se había quedado dormido en el estudio", añadió, "probablemente por el uso de sedantes". Oye, qué lamentable. Estos talentos, estas leyendas que finalmente terminan, como ya sabemos, yéndose a muy temprana edad, pero con un sufrimiento que empezamos recién a conocer una vez que ya ha acontecido su deceso. Hoy nosotros en Renegados queremos homenajear al gran George Michael. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es George Michael en Renegados. I don't know where to start, but I'll never Swift and sly, and I'm playing it cool with my homegirl, Paula Abdul. Sigues en la compañía del Renegados. De fondo, la gran Paula Abdul. Por mucho tiempo ha existido un debate de cuál es la mejor calidad para escuchar música. Para los millennials probablemente sea el MP3, para las nuevas generaciones, para nosotros los más longevos, podríamos decir 70, 80, 90, aún nos gustaba la música de los cassettes. Anterior a eso, algunos dicen que nada sonaba mejor que el vinilo. Pues eso te quiero contar, el CD, el vinilo, el MP3, cómo ha cambiado la industria, cómo van las ventas de cada uno de estos medios de reproducción. Todo esto porque esta semana leí un informe bien interesante, mira, un informe de la RIA, la Asociación de la Industria Discográfica de América. ¿Qué señalan ellos? Señalan que los ingresos de las ventas por CD se han desplomado durante la primera mitad de este año 2018. La investigación indica que los números han bajado en un 41.5%, mientras que las ventas de los vinilos continúan aumentando en casi un 13%. Por su parte, los servicios de streaming como Spotify, Apple Music, Amazon, junto a servicios de transmisión bajo demanda apoyados por publicidad como YouTube o como Vevo, lideran en ventas con el 75% de los ingresos de la industria de la música. No sé si pusieron atención, pero esto es increíble. Es simplemente que entre YouTube y Vevo se están llevando el 75% de lo que es la reproducción musical, o sea, prácticamente ya no existen medios que son solamente fieles a escuchar música. Esto tiene que ver con imagen, tiene que ver con video, pero ojo, 13% han crecido las ventas de vinilo porque están muy de moda, los tocadiscos empezaron a aparecer en las multitiendas, incluso en supermercados y en todas partes ya puedes adquirir vinilos, así que quizás sea una buena oportunidad para viajar en el tiempo e irnos a esa época retro y volver a este tipo de música, el vinilo. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Tienes cassette aún en tu casa? ¿Tienes algún vinilo, algún CD? ¿O simplemente escuchas MP3? Lo importante es que escuches el Renegados cada fin de semana. Somos Renegados Producciones y nos vamos a la música, ¿eh? Vámonos en vinilo, nos vamos en cassette, nos vamos a un exitazo. Esto es Cyndi Lauper en Renegados. Oh, On the rap, so mic it. Here's a little story, and you're sure to like it. Swift and sly, and I'm playing it cool with my homegirl, Paula. Baby, since we never, ever agree, you like the movies, and I like TV. I take them serious, and you take them light. I go to bed early, and I party all night. Our friends are saying we ain't gonna lie. Seguimos haciendo el renegado. Si recién llegas a nuestra sintonía, te contamos que somos la gran comunidad de renegados en el mes aniversario. Cumplimos 3 años en el mes de octubre, así que estén atentos porque nuestra página Renegado Producciones pronto ya estaremos lanzando concursos aniversario. Tengo noticias de visitas a nuestro país. ¿Te gusta Blondie? Entonces te contamos todos los detalles a continuación. Este es un buen dato, muchachos. A 9 años de su última visita, Blondie, una de las bandas más importantes de la música anglo, vuelve a Chile. La agrupación, comandada por Debbie Harry, se presentará el 10 de noviembre en el Velódromo del Estadio Nacional, en la segunda fecha del ciclo Color Night Light de 2018. En la oportunidad, el conjunto repasará los grandes éxitos de su repertorio y también presentarán su reciente álbum de estudio Pollinator, editado el 2017. Junto a Blondie, en la cita se presentará la banda de rock alternativo The Magic Numbers, quienes vienen con su quinta producción bajo el brazo, Outsiders. También dirá presente Asian Dub Foundations, quienes debutarán en Chile. Entradas, estoy revisando acá, el VIP 56,000 pesos y parten con entrada general de 40,000 pesos. Una buena oportunidad, muchachos, para ir a ver a estas grandes bandas que vuelven a aparecer por nuestro país, pero que uno no sabe si volverán a estar en nuestra larga y angosta faja de tierra. Así que hoy te contamos del regreso de Blondie encabezando la segunda fecha de Color Night Light este 2018. We come together 'cause opposites attract, and you know it ain't fiction, just a natural fact. We come together 'cause I. Nos vamos a la música. Esto es Blondie en Renegados. Love's gone behind. De fondo escuchamos a Casey and the Sunshine Band. Un exitazo a Give It Up de 1983. Tenemos noticias de Casey, nuestro país. Si quieren otro panorama, mira, el 20 de octubre, en poquitos días más, se estará presentando en nuestro país en Movistar Arena, nada más y nada menos que Casey and the Sunshine Band. Como si esto fuera poco, el panorama está mucho más increíble, ya que se ha sumado como invitado especial Earth, Wind & Fire Experience, por lo que promete ser una gran noche para disfrutar de la música de los 70 y 80 por siempre. Tremendo panorama, ahí estoy. Quiero ir de todas maneras. ¿Qué te puedo contar sobre Casey? Mira, 100 millones de discos vendidos, 3 Grammy, 3 American Music Award y 25 años tocando un funk muy particular. Casey and the Sunshine Band regresa a Chile para presentar un espectacular show donde los asistentes podrán disfrutar y bailar con sus grandes éxitos como Boogie Shows, That's the Way, Rock Your Baby, Please Don't Go y el éxito que escuchamos de fondo. Oye, Casey and the Sunshine Band le puso ritmo a toda la década de los 70 y hasta el día de hoy es parte de la gran banda sonora de nuestras vidas. Así que este panorama es imperdible. Anótenlo el 20 de octubre de este mes. Movistar Arena y las entradas ya están disponibles en el sistema Punto Ticket. Oye, las entradas van desde 17.100 pesos hasta los 102.600. Una buena oportunidad para ir a disfrutar del funk de los 70 junto a Casey and the Sunshine Band. Baby Give It Up, un tremendo éxito del Renegados, tremendo éxito de Casey and the Sunshine Band. Nos vamos a la música, ¿con quién más? Lo que comienza a sonar es Casey and the Sunshine Band en Renegados. I wanna be the one. on the rap, so mic it. Here's a little story and you're sure to like it. Swift and sly and I'm playing it cool with my homegirl, Paula. Sigues en la compañía del Renegados. Fueron al cine esta semana. ¿Saben qué está en cartelera? ¿Qué se estrenó este fin de semana? Todo esto y mucho más. Como siempre, te dejamos completamente informados en tu Renegados. A continuación, nos vamos con nuestro espacio Fiebre de Cine. Con la cortina de 20th Century Fox, cortina característica de nuestro programa, te contamos que en cartelera esta semana siguen en los primeros lugares la película Depredador, la nueva entrega de este famoso personaje, también de los 80. Ojo, todo lo retro está de vuelta, pero los primeros lugares aún se mantienen en el género de terror. La película La Monja, esta derivación del Conjuro, se queda con los primeros lugares de las salas nacionales este fin de semana. Una buena película también que ha tenido bastante éxito y aceptación es la película Megalodón. Para los más pequeños te recomendamos la película Pie Pequeño, que también sigue en cartelera esta semana. La película Venom, para los que les gustan todas estas sagas de superhéroes, antihéroes, es una buena oportunidad para ir a ver en familia. Pero nos vamos a quedar con una película que vamos a recomendar y será nuestra película recomendada de este fin de semana. Me refiero a la película Escalofríos, esta nueva entrega de Escalofríos, que está basada en esta serie que veíamos hace muchos años atrás, pero que es protagonizada nuevamente por Jack Black. Dirigida por Ari Sandel, es una buena oportunidad para ir a ver. Está también Odeya Rach, Dylan Minnette, entre otros actores. Dice así: molesto por mudarse de una gran ciudad a un pueblo pequeño, un adolescente, Zach Cooper, Dylan Minnette, encuentra el lado positivo cuando conoce a su vecina, una muchacha hermosa llamada Hannah. Pero como siempre, todo lo positivo tiene algo negativo a su lado, y esto llega cuando se entera de que el misterioso papá de Hannah es el escritor R.L. Stein, protagonizado por Jack Black, el autor de las populares novelas Escalofríos. No te contamos más, no hacemos más spoiler, porque te hemos contado la cartelera y te hemos recomendado Escalofríos 2 esta semana en Fiebre de Cine. Nos vamos a la música y nos vamos con música de cine. Lo que comienza a sonar es Ray Parker Jr. de la película Cazafantasmas en Renegados. Sleeping in your bed. Oh, who you gonna? Playing it cool with my homegirl. Hold on. Seguimos avanzando, nuevo bloque del Renegados. Recuerda que estás en la sintonía de este tu programa Renegados. Cada fin de semana, una hora con la mejor música, una hora de noticias, una hora donde traemos hasta tus oídos la banda sonora de tu vida. Hoy de manera especial acompañándote en este capítulo estreno de día domingo 14 de octubre. Y como siempre, te contamos qué pasó un día como hoy. Un 14 de octubre, pero de 1939, nace el modisto estadounidense Ralph Lauren, quien revoluciona el mundo de la moda con sus accesorios y fragancias para hombre y mujer, como su famosa loción Polo. Su empresa tiene presencia en 29 países del orbe. Un día como hoy también, pero más ligado al cine, nace el actor y director británico Roger Moore, quien se da a conocer por series televisivas como El Santo, Ivanhoe, Maverick, y en cines reemplaza a Sean Connery en James Bond 007, Vive y Deja Morir y también en Moonraker, entre otros filmes. Así que un día como hoy de 1927 recordamos al actor y director británico Roger Moore. Siempre es bueno recordar, ¿eh? Es lo que hacemos nosotros en un día como hoy. Así que nos vamos con un recuerdo, ¿eh? Con un lento de aquellos. Pónganse cómodos, lo que comienza a sonar es Skid Row, I Remember You, en Renegado. Yeah. de fondo New Kid on the Block. Solo en Renegados. Les voy a contar que los New Kid están de vuelta con una serie de conciertos y ya han empezado a recorrer todo Estados Unidos en el marco de una nueva gira llamada Mixtape Tour. Los New Kid on the Block gozan nuevamente de mucha fama y se están alineando junto a otras estrellas de los 80 para preparar esta gira, como les decía, llamada Mixtape Tour. Todo esto está ligado a la nostalgia, muchachos. Ya han preparado una serie de conciertos. Mira, estoy revisando acá y ya tienen por lo menos unas 60 o 70 fechas programadas a lo largo de Estados Unidos. Pero ¿dónde está la novedad de todo esto? Es que están presentando junto a la gran Tiffany y también a Debbie Gibson. Ustedes podrán entender qué significa ya esa mezcla para nosotros los fanáticos de los 80. Fechas agendadas tienen durante todo el 2019 prácticamente. Van a estar en febrero en Cincinnati, en mayo en Cleveland, Indianapolis, Kansas City, Nashville, Memphis, New Orleans, Houston. Oye, la verdad que estarán en San Diego, Las Vegas, Los Ángeles, y así podría seguir contando de todas las fechas. ¿Por qué te contamos del regreso de New Kid on the Block? Porque, ojo, el 2012 comenzaron una gira muy similar a la que están comenzando ahora y los trajo también a Sudamérica, donde tuvimos la suerte de estar nosotros ahí en Movistar Arena viendo a los New Kid on the Block. Pero sería una gran suerte para nosotros los fanáticos de poder ver a Tiffany, a Debbie Gibson y a New Kid on the Block en un mismo concierto, como ya tendrán la suerte todos los amigos en Norteamérica. Así que a prepararse, muchachos, los New Kid on the Block ya están de vuelta y te lo contamos en Renegados. Oye, esto viene bueno, ¿eh? Se presentaron esta semana, yo estuve viendo un live que hicieron por Facebook en el Teatro Apolo, que es donde hace 30 años comenzaron su carrera los New Kid on the Block, con grandes invitados, entre ellos estuvo ahí Debbie Gibson. Así que es un buen espectáculo que te recomendamos y esperemos, como les decía, que estén luego por nuestro país. Nos vamos a la música para todos los fanáticos. Esto es New Kid on the Block en Renegado. You're looking so good, everything's in place. Playing it cool with my homegirl, Paula. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos llegando prácticamente al final del programa. Últimos bloques. Así que ya lo saben, estamos en el mes aniversario del Renegados, tercer año junto a ustedes a través de nuestra página Renegado Producciones, por lo que se vienen los concursos. Estén muy atentos porque estamos mirando a todos los amigos que están constantemente compartiendo nuestras publicaciones, comentando nuestras publicaciones, dando me gusta y, lo más importante, inviten a sus amigos a seguir nuestra página porque queremos agrandar esta gran comunidad y así comenzar a regalar. Tengo un saludo especial a esta hora. Espero que estés escuchando el programa y si no, le cuentan, así de simple. Me refiero a una gran fanática de los 80, gran amiga en lo personal. Me refiero a Giovannina Gamboa desde Talagante, que queremos saludar hoy día de una manera muy, pero muy cariñosa y especial. ¿Por qué? Porque está cumpliendo años. Porque está cumpliendo años y nosotros queremos mandarle todas nuestras vibras desde aquí para que celebre junto a todos sus amigos y agradecerle por siempre ser una chica tan buena onda como es, siempre subiéndonos el ánimo a todos. Así que Jova, para ti te dedicamos, así de simple, te dedicamos el programa del día de hoy y te vamos a sorprender con un temazo del cual conozco que hiciste una tremenda versión en alguna junta que hicimos junto a los ochenteros. Así que Jova, para ti, vaya un tremendo abrazo desde acá, desde el Renegados, para ti con mucho cariño. Te quiero mucho, Jova, soy el Rene. Así que nos vamos a ir a la música con este regalo musical para ti. De una versión increíble que la tengo grabada, por si acaso, ¿eh? La tengo grabada, esto es dedicado para Giovannina en su cumpleaños, We Are The World en Renegado. Pretend God's great big family. And the truth, you know love is all we need. Better day, just you and me. on the rap, so mic it. Here's a little story and you're sure to like it. Swift and sly and I'm playing it cool with my homegirl, all I do. Con los aplausos característicos de nuestro programa, comenzamos a despedir el capítulo del día de hoy. Contento, no saben cuánto, de haber vuelto ya y retomamos los programas como corresponde semana a semana. Capítulo de la semana, hoy estreno de este Tu Renegado. Muchos amigos estaban preocupados y me decían, ¿qué pasa que no he podido escuchar el Renegados? ¿Aún no me llega el programa? ¿Algo está pasando? Bueno, no habían problemas, estábamos con algunos problemas técnicos por ahí. Habíamos estado saliendo por Facebook Live y habíamos tenido problemas que nos habían censurado el programa, nos habían bajado los audios. Mucha gente nos preguntaba por qué. El video lo veo, pero no logro escuchar los temas. Bueno, eso es parte de... La forma como Facebook tiene de decirte que estás pasando a llevar los derechos de autor. Así que volvimos en formato original, en formato MP3 de alta calidad, para que lo puedas revivir las veces que quieras. En tu trabajo, camino a tu trabajo, en tu audífono, en tu computador, en tu tablet, donde quieras, está la música del Renegados. Así que ya lo saben, estamos de vuelta en nuestro tercer año aniversario. But there's trust. I'm like a minus, she's like a plus. One going up, one coming down, but we seem to land on common ground. Things go. Hoy en la cortina musical, la gran Paul Abdul, un temazo que nos acompañó durante todo el programa. Revisamos éxitos, revisamos un día como hoy, revisamos también parte de lo que es la cartelera del cine de esta semana. Recordamos también al gran George Michael, esto y mucho más en la pauta que teníamos preparada para hoy. De conciertos, uy, cuántos datos dimos. Casey and the Sunshine Band, entre otros, junto a Erwin and Fire. Te contamos que ya partió la gira de New Kid on the Block en Estados Unidos y estamos a la espera que llegue a nuestro país. Te confirmamos la visita de Blondie, también como parte de los panoramas del Renegados. Así que hemos cumplido, muchachos. Les agradezco enormemente la sintonía. Estoy feliz de estar de vuelta junto a ustedes nuevamente. Y como siempre, les digo... Esto es el Renegados, nos vemos en 7 días más. Soy el Rene, gracias por la sintonía. Chao, chao.